37 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Continuamos insistiendo aquí en FM de la Azotea 88.7, radio comunitaria aquí de la ciudad de Mar del Plata. Estamos en comunicación con el médico Jorge Rashid, con quien vamos a repasar distintos temas de actualidad vinculados a la salud, pero específicamente de su asesoría en términos de salud para con la presa política Milagros Sala. Jorge, muy buenas tardes. Aquí Claudio lo saluda de Mar del Plata. ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes? Un gusto, como siempre, estar en comunicación con ustedes. Gracias por atendernos. Y bueno, en un primer momento, pedirle que nos relate cómo llega a vincularse con Milagros Sala y que nos actualice el parte médico de el último contacto que pudo tener con ella. El último contacto lo tuve la semana pasada y, bueno, mi llegada es a través del comité que se formó acá en Buenos Aires por la liberación de Milagros, más allá que yo la conocía por mi actividad política, obviamente, pero llegar a ella como médico fue a partir de nuestra relación y a partir de la persecución que se ejerce sobre Milagros Salas en la provincia de Jujuy, que parece un lugar ajeno a la Argentina desde el punto de vista judicial, aunque sabemos que en la Argentina está sucediendo prácticamente una desprotección de los servicios de justicia a todo nivel, pero centralmente allá en Jujuy, Milagros Salas sufre junto con otras 8 compañeras que están en la cárcel de Alto Comedero, mejor dicho 6, otra está en una comisaría desde hace 2 años y otra está con prisión domiciliaria porque está con chicos enfermos chiquitos, y 2 compañeros que están en la cárcel de varones. Todos sufren una persecución, una tortura, una degradación muy fuerte por parte de sectores de la justicia que incluso incumplen los fallos de la Corte Suprema de Justicia y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que todo eso va deteriorando la salud de Milagros. Esto ha llevado a que en un momento determinado ella tenga episodios que afectan su salud, que han merecido internación, y que por estar en la situación que está, que la Corte Interamericana y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenaron una prisión domiciliaria, no está en una prisión domiciliaria, está en una prisión hecha para ella, que es una casa que la misma organización Tupac había construido para el tratamiento de los adictos en una zona rural a 30 kilómetros de la ciudad de Jujuy, que es una casa rodeada de paredones, con un pequeño parque, y que el juez Puyens Hermanos, por orden del gobernador, le puso alambre de púas enrollado, 24 cámaras de seguridad que miran hacia adentro, 2 brigadas de perros que recorren el perímetro, y un grupo de gendarmería que duerme en la puerta. Están los 2 trailers de gendarmería, uno para comedor y baño, esas cosas, otro para dormitorio, que se van turnando y requisan todas las personas que entran o salen con permiso, porque está permitida la visita solamente martes, jueves y sábado, previa anotación y requisa por parte de gendarmería. Así que la prisión domiciliaria no tiene nada, cada 2 horas, 3 le piden a Milagros que se asome para ver que está viva. Así que esto ha llevado a un deterioro de su salud y, bueno, en un momento determinado tuvimos que hacer un peritaje de los presos y le pusimos como médicos que la salud se estaba deteriorando y que realmente las herramientas de la medicina nunca van a alcanzar a reparar el daño que se produce en un organismo en las condiciones de deterioro que tienen en el encarcelamiento. Hay una presa que ha sido operada en 4 oportunidades en los últimos 4 meses, así que imagínense ustedes lo que están viviendo y padeciendo. Hoy la salud de Milagro está compensada, tiene una gastritis crónica y un colon irritable, que es producto de su mismo encarcelamiento, y la verdad es que lo que estamos pidiendo, sí, exigiendo otra vez a la Comisión Interamericana, es que la lleven a su casa, sin estas restricciones que no tienen ni siquiera los presos de lesa humanidad que han sido expuestos en prisión domiciliaria. La verdad que es una barbaridad, esto se solucionaría mandándolo a la casa con una tobillera electrónica, o más lógicamente poniéndolo en libertad porque no tiene ningún proceso, ninguna condena, y la causa se inició con alguien que tiró unos huevos en un acto que tenía Morales cuando era senador hace 4 años, y después por el acampe frente a la plaza, y ahora en una causa que se llama Los Pibes Villeros, que la llama la prensa Los Pibes Villeros, cuando en realidad la causa es Milagro Sala y otros sobre supuesta malversación, pero le pone la prensa Pibes Villeros, porque si son pibes, si son villeros, seguramente son chorros, ¿no? Así que esto es una situación muy militarizada en la provincia, con mucho temor, que por suerte ahora ya se está rompiendo porque la situación se ha aflojado, dadas las características del gobierno nacional, que ha perdido mucha impronta en esa provincia. Jorge, preguntarle específicamente si tuvo alguna repercusión en la salud de Milagro, lo que fue hace aproximadamente un mes, esta huelga de hambre seca que llevó adelante, al menos por unos días, y eso repercutió de alguna manera en su estado clínico que nos venía compartiendo. Lo que más repercutió fue, yo estuve también ahí en ese episodio, ella la internan rodeada de policías con armas largas y el uniforme de combate de la brigada, porque se está desarrollando el juicio este que yo le decía, los Pibes Villeros, y ella se interna por un cuadro de desmayo, que viene bien que lo pregunte, porque tardaron 1 hora y media en trasladarla desde el Carmen al hospital. El hospital fue rodeado de tropas de infantería, adentro del hospital fue aislada, y con un pasillo ocupado por más de 10 policías. Ahí el juez nos revoca la autorización que nos había dado para verla siempre, diciendo que en el hospital no podíamos atenderla. Tanto es así, era el cerrojo que había, que no dejan entrar al director del hospital, y ella incluso tiene que romper un vidrio para amenazar con lastimarse para que nos dejen verla, que al final lo hacemos en condiciones sumamente precarias. Pero ahí el juez toma la decisión de llevarla, sacarla del Carmen y llevarla al servicio penitenciario de Salta después del juicio. Era una actitud absolutamente anómala, fuera de toda lógica, como castigo, son 100 y pico de kilómetros, sabiendo que hay un juicio que se desarrolla 2 o 3 veces por semana y la manda a una cárcel federal cuando tiene orden de la Corte Suprema de Justicia de tener prisión domiciliaria. Y esto sí lo origina entonces un episodio de gastritis severa, con vómitos y con... Porque además empieza la huelga de hambre inmediatamente de que a ella le comunican que va a ser trasladada lejos de su familia, lejos de las condiciones que estaba, y a la cárcel del Servicio Penitenciario de Salta, que es una cárcel de alta seguridad, donde fue incluso maltratada en todos los traslados, con un odio racial, un odio de clase. No se olviden que Milagro está presa por ser mujer, por ser negra, por ser pobre, por ser colla y por ser dirigente social. Una mujer que ha permitido demostrarle a la política jujeña que se podían construir 7.000 viviendas, jardines maternales, jardines infantes, escuela primaria y secundaria. No hay que ir más alto que Medellín y darse cuenta de lo que ha construido, se ha construido: las piletas para el chico, los tomógrafos, el computador, los laboratorios de análisis clínico. Les podría nombrar 1.000 realizaciones, o la misma casa de tratamiento para adictos que les estoy mencionando, donde ya ahora está detenida. Esto es una barbaridad. La Corte Suprema, le hicimos una presentación a Lorenzetti, rápidamente sí tomó la decisión de que la devuelva, pero todo este manoseo repercute en la salud. La estamos intentando tratarla con nuestros psicólogos, porque la verdad es que la detención puede llevarla a cualquier situación trágica, porque la ideación de muerte existe en los presos y nosotros no sabemos hasta dónde puede llegar Milagro. Estamos hablando con el médico sanitarista Jorge Rashid, que forma parte del equipo de acompañamiento en el día a día de la presa política Milagro Sala. Y Jorge, ya que nos dijo que la semana pasada tuvo ocasión de verla, preguntarle más que nada por el contexto de la organización que lidera Milagro Sala. ¿Cómo se encuentra en su día a día, sabiendo la implicancia del trabajo en el territorio y que incluso por eso está siendo criminalizada dicha organización y atacada y hasta estigmatizada por parte de los medios hegemónicos? Preguntarle si tuvo ocasión de hablar con alguno de los otros referentes de la organización y si continúan militando, digamos, como si fuera habitualmente, o ha tenido impacto en el seno de la organización. No, tuvo impacto en el seno, tenemos que ser claros. La organización se componía no solamente de la organización, sino articulaba los trabajos de miles de personas en 70 cooperativas. Esto era muy grande, el despliegue. Miren, Milagro Sala está presa por el litio, por la explotación del litio en el norte de Las Salinas, junto con Salta y con Bolivia, que compartimos, que es uno de los yacimientos más grandes del mundo, y que el objetivo de la detención está dado para justamente desarticular la Tupac, que era una organización de miles de personas que iba a intentar evitar el saqueo que hoy se está dando, en una maniobra de los gobernadores Uturbey y Morales, junto con Blaquier, el asesino de Blaquier, el ingenio Ledesma, que fueron los tres que viajaron a negociar la explotación del litio a Canadá con la Barrick Gold, la misma que explota el Bajo la Lumbrera, y también con Pluspetrol, que es la que maneja el actual ministro de Energía, Iguarcel. O sea que esto es un negocio que necesita Milagros presa. Esto obviamente ha impactado en el seno de la organización, los cuadros militantes se mantienen, algunos más, otros menos, otros esperando que Milagros salga y pueda salir y reconducirlos. Pero nosotros creemos firmemente que este proceso se termina más temprano que tarde, y tanto el proceso de Milagro Sala como este gobierno nacional que ya terminó y que obviamente estamos contando la latencia de sus minutos finales, ¿no? Jorge, le agradecemos el contacto con la radio. En otra ocasión, sin duda, repasaremos otra de sus posturas, teniendo en cuenta que hay otros temas más vinculados a la salud en general, ¿no? Como la intención del gobierno de aplicar esta cobertura universal de salud, este carnet de pobres, ¿no?, que quiera repartir el gobierno. Pero bueno, era esta oportunidad para al menos hacer un repaso, una actualización del estado de salud de Milagro Sala. Le agradecemos el contacto, que tenga buenas tardes y estaremos en contacto más adelante. Yo le agradezco mucho a ustedes. No se olviden que la cobertura universal de salud no es ni cobertura, ni es universal, y es de salud. Es la privatización del hospital. Sin dudas, que tenga buenas tardes.